Enfocando específicamente los derechos de las mujeres, tenemos que seguir seriamente todo lo que tiene que ver con la trata de personas para la prostitución, para el comercio sexual. Eso es algo en lo que hay que hacer foco, incluso modificaciones en la ley vigente. Después, por supuesto, estamos exigiéndole al Congreso que trate la ley de aborto legal, seguro y gratuito, la presentada por la campaña nacional, que ese no sea un tema que se patee para adelante. Los jueces en general están muy marcados por el patriarcado y son absolutamente cómplices de cuestiones que tienen que ver con las bajas en los castigos a violadores, abusadores y femicidas, ¿no? Dentro de la violencia, el femicidio como un foco absolutamente necesario de que se tome también para que en las leyes se empiece a tener un castigo más fuerte a aquellas parejas, exparejas que se sientan dueñas de la vida de las mujeres, tan dueñas que lleguen incluso a matarlas. Las mujeres tenemos conciencia que nuestro cuerpo no es un templo de los demás, sino es nuestro primer territorio y lo queremos libre.